Y además tenemos otra visita, que Sofía, hola Sofía, ¿cómo te va? Arrímense acá, compartimos micrófonos. Compartimos micrófonos. Sí. ¿Por qué nos comentás brevemente, Sofía, qué es lo que hacen ustedes? Arrímate bien, así, así el micrófono. ¿Así se escucha bien? Sí, sí, sí. Sin bueno, moverlo mucho, ahí está. Diría Bruna. Bueno, formo parte de América Profunda, que es una productora de contenidos comunitarios. Hace más de 10 años tenemos ahí una página, americaprofunda.com.ar, y compartimos ahí historias de América y cuestiones que tienen que ver, justo hablamos con la compañera, ¿no? Desde lo de Oaxaca como hoy, así como fueron los 43 estudiantes desaparecidos de México, cosas que tienen que ver con la coyuntura. No editamos todo el tiempo, pero siempre compartimos ahí un audio para que las radios comunitarias puedan utilizarlo. Y hace 2 años que salimos a recorrer el país durante un año para eso, para justamente visitar radios comunitarias. Hicimos unos 30.000 kilómetros, vimos unas 70 radios comunitarias y algunas otras educativas, nacionales, municipales. Y lo plasmamos en un sitio que es radioporradio.org para que, bueno, ahí se puedan encontrar todas las radios. Y bueno, ahora estamos trabajando para completarlo con todas las radios comunitarias del país. Así que podemos repetir el sitio. Es radio por radio con X, ¿no? Radioporradio.org. Allí van a encontrar estas 80 radios comunitarias que fuimos recorriendo para poder contactarse con ellas, escucharlas si suenan por internet y bueno, y estar en contacto también por esto de, bueno, a veces, ¿dónde vamos a buscar la información si sucede algo en algún lugar? Bueno, ahí tenemos a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias que saben por ahí dónde ir a encontrar lo que nos está pasando y desde dónde contarlo, ¿no? Y sí, estas son del país, perdóname, no sé, no te entendí, si son del país, estas 70. Estas 70 son del país, sí, sí, son del país. Fuimos hasta La Quiaca y de La Quiaca hasta Río Gallegos y volvimos ahí por la costa patagónica. Pero bueno, el país este es maravillosamente grande y faltan muchas radios. Mucho para ver, mucho para recorrer. Así que bueno, vinimos un poco a conocer a Radio Semilla, que también nos sacó al aire cuando estábamos en Mendoza ahí registrando las radios, así que acá estamos para conocer, gracias, y difundir también todo su trabajo. Bueno, así gracias, que el programa de hoy va a ser de variopinto y por supuesto que nuestro plato fuerte va a ser la situación de Oaxaca, de lo que está ocurriendo en México. ¿Quieren presentarse, compañeras y compañeros? Bueno, soy Mónica, de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Hola, yo soy Edén Bastida. También de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, mi nombre es Cita del Cielo. Gracias. Así bueno, es. Pilar, vamos a ir con la columna de Cacho, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo está? Vamos primero un corte. Sí, a ver con qué nos sorprende. Estamos extrañando a nuestro compañero Dante, que se mudó al norte del territorio, a Escobar. Muy lejos. Un poco lejos, ¿no? Se fue distante. Que era el Nobel operador. Que era el compañero que está aprendiendo a operar. Así que bueno, a Bruna le va a tocar sorprendernos con el tema musical para después escuchar a Cacho. México, México, México, México, la. Zetas o es el Chapo. Tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Rojo tu sangre, estado fallido campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. Bueno. Arrancamos entonces este bloque con un comentario de la CRT, que hoy justamente ha pasado en fábrica y pasa muy frecuentemente. Después de las visitas de la CRT que hacen, así visitas ya programadas, resulta de esas visitas es que después convocan a los trabajadores que tienen, que le detectan problemas de salud. Por ejemplo, a un compañero le detectaron que no escuchaba bien de ambos oídos. Entonces las ART, ¿qué hacen? Lo llaman, les dicen que tienen una cierta discapacidad, les dan el porcentaje de incapacidad, les dicen que le corresponde tanto por ese porcentaje, y a la brevedad les abonan esa incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Este compañero nos preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como primera instancia, ir a tu obra social y ver realmente qué incapacidad tenés, cuál es la incapacidad real. Perdóname, Cacho, pero ¿cómo le detectan ahí en la recorrida? Por estudios. Por estudios. Audiometría, será. No, sí, pero ahí en... Por ejemplo, vienen y hacen audiometrías en general a todo el personal o a un porcentaje del personal. Donde detectan ellos que hay algún trabajador que tiene problemas, después lo citan. Lo citan y le dicen, bueno, usted tiene tanta incapacidad, le vamos a hacer una junta médica. Resultas de esa junta médica, le sale el porcentaje exacto, después le dicen, te corresponde tanto, el trabajador firma, cobra, ¿y qué pasa? Normalmente le dan mucho menos de lo que le corresponde, pero ya con eso le invalidan cualquier otro tipo de reclamo. ¿Qué es lo que antes no? Antes estaba la doble vía, que uno... Ah, eso ocurrió después de la reforma, de la famosa reforma de la... Claro, el gobierno anterior hizo esa reforma, que cuando uno cobra por una cierta incapacidad, después no puede reclamar por ninguna otra vía. Entonces, ¿qué pasa? La CRT, aprovechando esa ley, es que ahora están convocándose en visitas así, detectan, llaman al trabajador, le dan la incapacidad que tiene, le pagan y listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar eso, pero no firman ninguna incapacidad ni ningún monto. O sea, la CRT le dice, vos tenés este problema, bueno, se va a su obra social o a algún médico amigo que le determine realmente qué incapacidad tiene. Y si la tiene, ¿no? Y de qué magnitud es. Y después, obviamente, si el trabajador quiere, ¿no? Tiene la opción de no hacerlo, le puede iniciar una demanda a la RT y a la empresa. A la empresa, porque fue lo que se originó el problema, porque normalmente el trabajador, cuando ingresa, él sabe cómo ingresa. Ese problema no lo tenía, después le apareció trabajando. Porque le hacen revisación médica cuando ingresa. Obviamente. Así que si no se dieron cuenta cuando ingresó, es que estaba bien. Es que estaba bien. Entonces después cualquier cosa que le aparezca fue ocasionada por el trabajo. Después el trabajador, si quiere, puede iniciar las medidas, las demandas legales del caso. pero ya sobre una base de una incapacidad cierta, concreta, real. ¿Y en ese caso lo mantienen en el puesto? Sí. Puede ser que si la incapacidad no es muy grande. Ha pasado, yo mismo le hice juicio a la empresa porque me operé de las dos muñecas por túnel carpiano y sigo trabajando. Se hace una recategorización del trabajador, se le determina la incapacidad y después se determina qué tareas puede hacer. Si son tareas livianas, se hace un certificado, tareas livianas de por vida o de un tiempo determinado. Generalmente son de por vida porque si es una incapacidad ya es permanente. Y después de la recategorización se le dan las tareas acorde. Si la empresa no te pueden bajar el salario, ¿no? No, el salario no se baja nunca. No, por medio de la Constitución. Dice el salario no se baja nunca. El salario se mantiene, lo que le recategorizan son las tareas. Y bueno, eso es importante saberlo porque normalmente los trabajadores dicen, uy, qué bueno, la RT me llamó, me va a pagar. Pero le está pagando... Lo que les parece. Lo que les parece a ellos, que normalmente es muchísimo menos de lo que le corresponde. Y entonces, ya con eso... te llama la RT... Te revisa, te hace la audiometría, el estudio que sea. Si es del oído, será audiometría. Y si es de otra cosa, será otro estudio. Claro. Y entonces, ellos te dicen, bueno, usted tiene tal incapacidad, tiene que firmar acá que nosotros le pagamos. Entonces, uno, ¿qué le dice? No, yo firmar no firmo. Yo no firmo, me pongo en conocimiento de lo que ustedes me dicen y voy a ver qué hago. No tiene obligación de firmar. Ni de aceptar ese dinero. No, para nada. Justamente de eso se trata. Claro, entonces después va uno por la obra social, que le hagan el estudio de lo que tiene. Exacto. Y entonces, según lo que le digan, la capacidad que tiene. Claro. Ahora, suponiendo que coincidiera la incapacidad de la obra social con la de la RT. Bueno, entonces ahí puede aceptar cobrar. Lo que... Sí, porque retenida. Ya se ahorra el juicio. Claro. Se ahorra el juicio. Y si es más, si no hay grandes diferencias, también. Claro, claro. Lo que pasa es que normalmente hay diferencias. Claro, sí, sería una excepción de la regla. Si no, la RT no lo estaría llamando. Claro, claro. Si no, nadie hace algo en beneficio del trabajador, obviamente. ¿Y eso a la gente la toman así al voleo o van a todo el personal a hacerles? Tendrían que hacerlo a todo. Las visitas de la RT tienen que ser todo el personal, hacer un paneo de todo el personal, por ejemplo, placa, sangre y audiometría a todos, ajá, como mínimo. Pero normalmente no lo hacen porque hacen así por sectores un grupo de gente y listo. Lo que sí anotan y después cuando vuelven le hacen a otro sector, no vuelven a repetir al trabajador. Ajá. Ellos quieren asegurarse no comerse el día de mañana un juicio, claro, para eso claro. Lo hacen también. Claro. Saben que cada trabajador con una cierta incapacidad es un juicio en potencia el día de mañana. Es para prevenir los juicios. Para prevenir los juicios. Para prevenir los juicios. No, la salud. Porque ya la incapacidad ya la tienen. ¿Y qué pasó? No, este compañero que lo han citado, es un caso que traigo a colación hoy, pasa permanentemente, le llega una notificación de la RT y se presenta, la hace la Junta Médica y bueno... en el caso de los compañeros nuestros no aceptan, obviamente, van a juicio, pero en otros lados, que no están asesorados, van y firman. El palito, como claro, firman, cobran y listo, y ya está. O sea, los compañeros en Felford saben que no deben firmar. Saben que no deben firmar nada, en Felford no se firma nada. Los recibo de sueldo y hasta por ahí nomás, ya dentro de poco ni los recibo vamos a firmar. No se firma nada, y las sanciones tampoco, obviamente, ya que venimos ya que sacas el tema de firmar. Las sanciones que se comunican en la empresa no se firman. Que la empresa, si quiere sancionarlo, le mande una carta de documento con el motivo. Porque, ¿qué pasa? Si el trabajador firma en el trabajo, sí. No le da... en realidad no es una aceptación, es una notificación. Pero, ¿qué pasa? Con la copia se la queda al trabajo. Te hace firmar y la copia se la queda al trabajo. Y no te queda ninguna constancia de la sanción. Entonces vos estás rechazando algo que no sabes qué dice. Entonces lo normal es cuando lo llaman a la oficina personal a sancionarlo, bueno, yo no te firmo nada, si me quieres sancionar, hacé lo que corresponda, que le manden carta documento poniéndole los motivos, ya es algo escrito. Obviamente eso se rechaza, hay 30 días para rechazarlo, 30 días hábiles, tengo entendido, se rechaza, pero ya queda una constancia de la sanción, no es una en el aire una palabra que me dijo el jefe personal que estoy sancionado. No, ya que porque si no lo sancionan así oralmente. No, oralmente no, generalmente le hacen firmar la sanción y la copia se la queda a la empresa, no se la dan nunca al trabajador. Entonces no le queda ninguna constancia a la sanción. Claro. El día que quieren iniciar una demanda, ¿inicia una demanda con qué? si no hay sanción. La empresa la puede negar, después que haga juicio para demostrar que estaba. Pero si uno no la tiene, ya está, ya se ganó un montón de terreno. Claro, entonces por eso tiene que exigir que bueno, la sanción claro. Por cada documento. Incluso cuando ya hay dos sanciones muy seguidas, se puede esgrimir que hay una persecución laboral. Ese es otro tema, ¿no? Ya cuando hay dos o tres sanciones, no hay que esperar que llegue el despido. Claro. Ya hay que actuar primero y acusar una persecución laboral. Pero con las cartas en la mano, ¿no? ¿Cuántas cosas que hay que saber, Cacho, por favor? Y sí, nosotros, yo hace 8 años que estoy como delegado y sigo aprendiendo. Todos los días se aprende algo nuevo sobre la marcha, ¿no? Cosas que van viviendo, uno va averiguando. Es un manual que uno tiene que saber. Sí, es. Lo que pasa es que la empresa está atenta a todo eso, está permanentemente tratando de ganar terreno. Y pensar que, bueno, ustedes ahí, estos gente que es, estos representantes de los trabajadores que son ustedes, se ocupan. Pero en las otras fábricas que los delegados son puestos por la burocracia y acuerdan Olvídate. Con las patronales, la palabra no carta deben documento informar no nada a los trabajadores y nadie sabe nada. Y nosotros tenemos las dos carteleras, yo le decía a los compañeros, tenemos 3 carteleras ahí en la empresa. Está la cartelera de la empresa, está la cartelera del sindicato y está la cartelera de enfrente nuestra. Bueno, la cartelera del sindicato, en la cartelera de la empresa, bueno, Valle Paz son todas notificaciones empresariales, claro. No le podemos decir nada porque es de la empresa. Pero la cartelera del sindicato tiene asados, viajes, choriciadas. Yo le digo, no tiene ningún asesoramiento, o sea, si uno lee esa cartelera... Todo joda. Hablando mal y pronto, es todo joda. Y la nuestra tenemos todo lleno de asesoramiento. Los días por enfermedad, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que firmar. No nos alcanza la cartelera para poner ya cosas. Y yo miro la otra y la verdad que es... Digo, si no estuviera esta cartelera, le digo, estamos como estábamos hace años, ¿no? En el horno, no sabíamos nada. No teníamos idea de nada. Y como hay muchas fábricas, lamentablemente, ¿no? Que no tienen la más mínima idea de nada. De nada. Pero bueno. Nosotros dentro de todo nos fuimos asesorando y estamos con la gente. Por eso estamos cada día aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y lo poco que vamos aprendiendo lo vamos transmitiendo por la radio, por donde vayamos. Y los compañeros mismos también de boca a boca lo van transmitiendo. Nos llaman incluso a otras fábricas que no tienen delegados y bueno. Y recordá el teléfono. Bueno, 15 para nuestros amigos y oyentes. 15-6168-7855. Y aprovecho un pedido de dadores. Aprovecho, no es laboral. Es laboral, sí. Es una compañera que tiene un problema muy grave de salud. Se lo detectaron la semana pasada y la tienen que operar mañana del corazón. Le ha salido un tumor en el corazón, en el medio del corazón. Nunca lo escuché. Lo único bueno que tiene es que dicen que son benignos. Los tumores de corazón son la mayoría benignos. Pero es una operación a corazón abierto. Y hacen falta 20 dadores, así que por eso doy el teléfono, cualquiera que pueda donar, que me avise y yo le paso los datos para... La compañera está internada en la clínica Itois, el nombre es Sonia Suárez, y en la clínica Espora se pueden recibir donantes, en la clínica Espora de Quilmes, y en la fundación Hemosol de... Pero repetí porque estoy anotando para decirlo... Clínica Espora. Clínica Espora está la compañera. ¿Dónde queda esa clínica? Avenida Espora 645, a Drogué. Sí, la conozco. Y la fundación... El 160 te deja ahí. Claro, claro. Bueno, ese es un lugar, ese es... Y si no, qué cosita, que me llamen al celular que di recién y hay dos o tres... ¿No hablaste de la clínica Itois? Pero esa está internada ella en la clínica Itois. Ah, y esa clínica Espora donde hay que dejar la sangre. Claro. Normalmente no se dona en el mismo lugar donde está el paciente. Sí, ¿y cómo se llama la compañera? Sonia Suárez. Bueno, esperemos que la compañera se restablezca lo antes posible. Sí, obviamente. Sí. ¿No piden de algún grupo? No, cualquier grupo factor. Ajá. Y el sábado hemos tenido, el jueves hemos tenido un accidente bastante grave en fábrica, se le ha caído el portón a un compañero en la cabeza. Un portón que no tenía mantenimiento, se le aflojó un contrapeso y se vino abajo y le pegó así de costado en la cabeza y por suerte no fue de lleno el golpe, sino hoy estaríamos hablando de otro tipo de accidente. Y bueno, el compañero lo llevaron a la RT, ya está en la casa, está mejor, pero bueno,

Bueno, como retomando el tema de los trabajadores, ¿no? Un poco contar cómo es que surgen las movilizaciones que está encabezando la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, CENTE, por sus siglas, que bueno, que es una lucha que vienen dando las compañeras y los compañeros del magisterio desde hace bastantes años. Ellos tienen, digamos, más zona de trabajo en lo que es el sureste mexicano, ¿no? En la provincia o estado de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, digamos, están en otros estados, pero estos son como estados, claro, el sureste mexicano, así es, como son los estados, digamos, más combativos, ¿no? En este sentido, bueno, donde también se concentra la mayor cantidad de población campesina e indígena, ¿no? Y esto le da también su carácter, ¿no? De rebelde, ¿no? Tenemos que hablar entonces, para entender lo que está pasando, de las reformas estructurales que el presidente Enrique Peña Nieto ha venido impulsando. Ya se han venido impulsando desde la administración pasada, pero digamos que Peña Nieto llegó como a darle una vuelta de tuerca, ¿no? A estas propuestas que, bueno, son propuestas obviamente de privatización, ¿no? Con la lógica neoliberal, ¿no? Capitalista, que no solamente están aplicándose en México, sino que entendemos como un proceso para toda la región, ¿no? Para toda América Latina. Ahora que vayamos avanzando más y contando más, ustedes nos dicen si encontramos o no similitudes con lo que está pasando acá en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, las primeras reformas estructurales que se dieron fue en el tema de la privatización de los recursos energéticos, ¿no? En los años pasados vimos la privatización de Pemex, de Petróleos Mexicanos, el desmantelamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? O sea, el tema de la luz, de la electricidad, y también reformas en el tema agrario. Es decir, la fragmentación y la venta de las tierras ejidales y comunales, que eso había sido, bueno, un logro de la Revolución Mexicana de aquel 1910. Entonces, bueno, digamos que se está llevando a cabo como un proceso, ¿no? De aniquilamiento de los logros que se tuvieron en la Revolución y con las luchas posteriores a la Revolución, ¿no? Entonces, en este contexto viene la propuesta de reforma educativa, que concretamente propone Peña Nieto en estos últimos años, y es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que se levanta como con todo el poder que tiene, porque tiene muchísima base social en este territorio que contaba, ¿no? La reforma educativa plantea una evaluación que se le tiene que hacer, ellos dicen, a los maestros para supuestamente, entre comillas, elevar la calidad educativa. Pero bueno, la crítica que se le hace, que le hace la CENTE, ¿no? Y académicos y intelectuales, es que esta digamos, evaluación viene dada por organismos internacionales como la OCDE, ¿no? Como el FMI y otros, con el objetivo final de la privatización, ¿no? Entonces viene así, se evalúa, obviamente como los estándares de evaluación no son surgidos del digamos, de la docencia del propio magisterio, o sea, ellos no es que están haciendo sus reactivos ni que están planificando una propia evaluación, que es quién es quien puede evaluar, es la propia persona que está haciendo la labor docente, ¿no? Como viene de afuera, obviamente los resultados van a ser, digamos, negativos, ¿no? Lo que el Estado, el gobierno pretende evidenciar es que la educación no es de calidad, ¿no? Y ante esta conclusión que se provocaría, digamos, con esta supuesta evaluación, vendría un proceso entonces de argumentar que necesitamos eficientizar. Cantinflé. Volver más eficiente la educación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Meter plata privada, ¿no? Inversión privada, ¿no? Y eso significa finalmente la privatización de la educación pública en México, ¿no? Entonces, obviamente esto es gravísimo porque la educación pública es un bien que se ha conservado en México, que digamos es uno de los últimos recursos que se ha podido como salvaguardar, que se mantiene. Es fuerte la educación pública que viene de la Revolución Mexicana también, eso. Claro, ¿cómo es la? Claro, y de hecho también tiene que ver, ahora igual más adelante lo explicamos más, pero tiene que ver también con que las escuelas normales rurales, pensando por ejemplo en Ayotzinapa, ¿no? Como estas escuelas que todavía conservan un carácter educativo público, laico, crítico, ¿no? Son como los últimos bastiones. Porque hace mucho tiempo había muchas escuelas normales rurales, no sé, 80 y tantas escuelas había, y hoy en día estamos viendo que solo quedaron menos de de 10 escuelas normal. Entonces, en todo el país. En todo el país, claro. Entonces venimos como en un proceso de poco a poco empezar a meter este tema de la privatización, quitar escuelas, argumentando que no funcionan, que no son necesarias, y dándole lugar o espacio a la educación privada y obviamente sin un carácter crítico, ¿no? Con una... por competencias, esto es como que adecuar a la gente a que obedezca ciertos lineamientos que vienen para la política, educar, digamos, para obedecer, ¿no? Cosa que, bueno, la educación pública en general en México había sido crítica, ¿no? Entonces, bueno, para terminar y darle la palabra a mi compañera y a mi compañero de la Asamblea, la CENTE, digamos, también es uno de los últimos sindicatos que han logrado permanecer, ¿no? Y que tienen todavía bastante... digamos, arraigo, ¿no? Construcción, incluso podemos hablar de poder popular porque trabajan directamente con las comunidades. Al inicio decía que son comunidades campesinas o indígenas y esto obviamente da otra idea de lo que es la colectividad, ¿no? La CENTE, bueno, ha trabajado por los derechos laborales del magisterio, pero también por los derechos de la niñez. Bueno, por una educación de calidad, digna, ¿no? Para los niños, o sea, las fotos, por ejemplo, de las escuelas donde los maestros de la CENTE dan clases son cosas terribles, son peor que una choza, ¿no? En el lodo, en el barro, ¿no? En condiciones climáticas muy desfavorables, ¿no? Con poblaciones que están desnutridas, ¿no? Que, y aún así ellos apuestan, bueno, por continuar dando educación y pedir que sea de calidad, ¿no? No solamente que ellos tengan buenos salarios, que desde ya obviamente es un derecho, sino que las condiciones de los mismos chicos puedan ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso es como tan fuerte la presencia de la CENTE en México, y entonces ahí se entiende como que el gobierno tenga tanto miedo, ¿no? A que la CENTE convoque a las movilizaciones que ha convocado, porque lo que vemos es que no nada más salen los maestros y maestras a la calle, sino que salen los padres de familia, salen otros sectores, salen organizaciones sociales, y que lo que sabemos hasta ahora de que hay aproximadamente 10 personas asesinadas, algunas son maestras y maestros, pero también otros fueron padres de familia que se acercaron a solidarizarse. No, sí, algo importante de lo que dice Moni, a lo mejor es la cuestión obviamente la privatización de la educación, pero también como el carácter combativo histórico de la CENTE. O sea, es directamente, y un poco también para anexarla o para agregar la cuestión de la CENTE como medio escisión del... hay un sindicato general de trabajadores de la educación y esta es la parte combativa dentro del país, digamos, como, no sé, finales de los 70, ¿no? Es cuando se forma esta coordinadora y obviamente es el carácter combativo ha estado en todos estos tiempos. Y ha tenido que ver con toda la lucha en Ayotzinapa, me imagino, ¿no? Con el tema de los asesinados. Pues ¿Cómo se liga esto con eso? Si quieres, ahí nos puedes contar tú que vienes recién llegadita. Así es, pues como la compañera decía, hay una tradición, ¿no?, de lucha de las escuelas normales rurales, que son como una de las alternativas de las familias campesinas e indígenas para que un miembro de la familia estudie más allá de... para que pueda ser un profesor, ¿no? Entonces, hay como esta tradición de que en las normales es un internado y se juntan muchos compañeros de diferentes comunidades y de algún modo pues van tejiendo lazos y estos compañeros de las normales estos 43 compañeros que fueron desaparecidos en un futuro iban a ser profesores de estas comunidades. Entonces, justo este golpe es un golpe a todas las poblaciones racializadas, campesinas e indígenas, ¿no? Y CENTE, en gran parte de su apoyo está en las comunidades, en este entramado de las poblaciones. Por eso es tan difícil y tan fuerte la embestida estatal, porque sabe que es una guerra donde hay mucha base social y que, o sea, todas estas imágenes de terror, de muertos, también quieren crear un clima de terror en la población a modo de que... esta solidaridad que hay en estas comunidades, y no nada más en las comunidades rurales, urbanas, y en gran parte del país, sea mermada para que la gente no salga a sus casas, ¿no? Entonces, según lo que entendí, no solamente es un golpe a un gremio que ha salido a defender un tipo de educación, sino que también al conjunto de las comunidades, porque es el gremio que penetra en todas las comunidades por las características que dicen ustedes. Exacto, un profesor en una comunidad es quien lleva, digamos, la organización, es un actor comunitario, ¿no? Entonces, si golpeas a los profesores, estás golpeando a toda la comunidad, y también por eso salen las comunidades a defender a sus profesores, ¿no? Porque si vemos la lista de muertos, de asesinados, hay alumnos, hay chicos que están peleando por su profesor, ¿no? Que son de las mismas comunidades. Era un compañero de Nochistlán que fue asesinado, era el catequista, que a la vez era el que va con el profesor, y que en algún momento él seguramente iba a ir a la normal y se iba a convertir en un profesor, ¿no? Entonces son las familias que están ahí apoyando con alimentos, en las barricadas, con agua. O sea, es la comunidad la que está aportando. Entonces esto es lo, digamos, quiere ser mermado, quiere ser anulado, pero pues como hemos visto no ha sido tan fácil, debido a que a pesar del terror las gente están saliendo a la calle, en las ciudades hay un apoyo. Y también cabe mencionar que no solamente es en Oaxaca, pues que justamente el día de ayer en la Ciudad de México varios compañeros se solidarizaron, fueron a las calles pues a mostrar el apoyo. Incluso en la Ciudad de México también fueron reprimidas, y esta pedagogía del terror que está implementando el Estado mexicano tiene que ver también con amedrentar a las mujeres, amenazándolas con ser violadas, con que para que se te quite lo revoltosa, lo revolucionaria, etcétera. Están digamos, tomando como una amenaza la violación sexual, ¿no? Entonces, este aleccionamiento también tiene que ver con estas técnicas de contrainsurgencia, y o sea, hay que denunciarlo, hay que decir que es un intento del Estado, pues, por mermar esta solidaridad, y aún así las compañeras salen, pues, y es importante también que el terror no nos paralice, ¿no? Que este dolor, este miedo que a lo mejor podemos sentir, sea más bien fuerza y acompañamiento. En Oaxaca, en el año 2006, creo que fue, sí, hubo también una gran represión, y sobre todo con las mujeres fue terrible, fueron muy maltratadas, violadas y todo. Eso me acuerdo, que se hizo una movida acá a la Embajada de México, para protestar, y también tenía que ver en esa movida que hubo con los maestros en Oaxaca. Esta coordinadora que se hizo, creo que más o menos empezó en esa época, ¿no? No, viene del 79, sí. Nace. Ajá. En el 2006 el magisterio tiene el peso importante en todas esas movilizaciones para tumbar en aquel momento al gobernador Ulises Ruiz, y justo se cumplía, no sé, hace que una semana se cumplían los 10 años, ¿no? O sea, fue exactamente al 10 años de dicha represión en Oaxaca, y de que el pueblo toma... instala barricadas y demás en la ciudad, es que se da esta segunda represión justo a... Yo no conozco exactamente este poblado, pero está a una hora de Oaxaca, justo evitar que la policía federal llegara a Oaxaca capital. Entonces va muy, obviamente, muy ligado, y el magisterio ahí tiene todo la potencia, digamos, combativa y presencia. Y hay otros lugares, ¿no? En México también, que están luchando por esto, contra esta posición. Vos lo dijiste, ¿no? En Morelos. Pues yo digo que sí, todo el país. En todo el país hay manifestaciones, digamos, como contra la reforma educativa, ¿no? Pero digamos, como las movilizaciones más grandes en cantidad, ¿no? Como en organicidad, son en el sureste mexicano, ¿no? O sea, eso, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas. Sí, o sea, la coordinadora tiene presencia, como decía Moni, es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el DF también tiene una sección, Tlaxcala, son como los estados con secciones dentro de la coordinadora, digamos. Jalisco también tiene por ahí. Sí, no, queríamos como también comentar que, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, ¿no? No hay que verlo tampoco como una cosa aislada, no hay que entender la política mexicana, ¿no? Como una política de terrorismo de Estado, ¿no? De aniquilamiento de la población, una política genocida que instrumenta eso, su metodología de terrorismo de Estado, asesinatos, desaparición, tortura, tortura sexual, amenazas, ¿no? Tortura psicológica, todo eso constante, ¿no? No es que en un momento lo hace y en otro momento no, constantemente lo hace contra la población con el objetivo ese, ¿no? Que comentaba Ita, meter el terror, meter el miedo, e intentar que la gente no se movilice ante las reformas estructurales, que es lo que alguna vez comentábamos acá hace un tiempito cuando hablábamos de lo de Ayotzinapa, ¿no? Que es muy al estilo de la doctrina del shock, ¿no? Nosotros entendemos que lo que pasa allá es muy parecido al plan Cóndor, ¿no? O sea, la misma política, ¿no? De terror para poder hacer una transformación económica, ¿no? O sea, volver a dar la vuelta de tuerca al proceso de privatización de los recursos del pueblo mexicano, ¿no? En ese sentido, bueno, entendemos también que esa misma política viene para acá, para toda la región. Sí, de hecho, ¿no? Acá el gobierno actual que tenemos ha estado hablando de estos exámenes que le quieren tomar también a los maestros mexicanos, con las mismas características de que la educación que se está dando no es buena, que no tiene calidad y todo esto. Y aparte son los, y cuando se toma exámenes a los chicos acá, son exámenes que no están adaptados a las realidades del país, porque vienen de afuera, son foráneos y entonces son los mismos. No, claro. Es lo que los maestros tienen que hacer. Un maestro tiene que enseñar de acuerdo a las necesidades del lugar, no a las de otro país. Entonces esto casualmente es, se ve como que hay una cierta concordancia entre el gobierno que tenemos acá, que también estuvo reprimiendo ahora ahí en Rosario terriblemente a la gente porque estaban protestando por los cantidad de negocios que se cierran y claro. Todo, bueno, con la política actual. Y a su vez hay coincidencias en la represión y coincidencias en la forma de encarar la educación. Así que también acá vamos a tener que estar muy atentos. Muy preparado. Claro. Igualmente sí. Existe una documentación muy interesante del Banco Mundial, uh-huh. No del fondo, del Banco Mundial, acerca de sus preceptos de cómo llevar adelante la educación, donde salen todo ese tipo de exámenes para calificar y cualificar lo que aprenden los alumnos y cómo lo dan los maestros. Uh-huh. Es una, como decías vos recién, es una planificación, no se le ocurrió a un presidente, sino hace años que se viene dando eso para igualar. Ellos precisan tener una mano de obra de tal característica y es a través de la educación y además, como decías vos, liberar, porque es un buen negocio, hacia los sectores privados. Pero además, si se mantienen lo que se mantenga en público, necesitan una mano de obra de características. Claro. En ese sentido hay que recordar que las últimas semanas, la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto firmó junto con el presidente Macri, Macri más bien entra al tratado Transpacífico, ¿no? Sí, lo cual implica, ¿no?, como un tratado de libre comercio con América del Norte. Por ahora como observador. Sí, bueno, pero ese acercamiento va cambiando la... Está dentro de lo que... Y que para nosotros, sí. ¿No? O sea, nosotros que hemos venido viviendo, digamos, ese proceso, ¿no?, de asentamiento, digamos, de esas políticas neoliberales en los últimos 10 años, hemos visto cambios acá de una forma como muy acelerada, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los despidos, ¿no? Como esta apertura. Entonces, en ese sentido también por eso nos interesa mucho como contar la experiencia mexicana acá, ¿no? Como para ir pensando que, bueno, que las geografías son distintas y que un poco desde acá mirar lo que ha pasado en otros países nos puede ayudar. Sí, son planes regionales. Las geografías son distintas, pero los intereses capitalistas son los mismos. Desgraciadamente también lo sufrimos en los 90. Toda la ola privatizadora, toda la ola de reformas estructurales, también las padecimos. Sí, pero ahora esto parte de intrometerse ya con la educación, en el sentido que se da la educación, es peor que todavía que lo de los 90. Los 90 todavía no llegaron a ese punto en cuanto a querer tomar un examen a los profesores. Hubo varios embates a la educación, ¿se acuerdan? La carpa blanca. Claro, pero yo, volviendo a lo que estaban planteando los compañeros, lo que yo entiendo es, digamos, como que este sector de los profesores está como, digamos, a la cabeza, ¿no es cierto?, de la defensa o de ponerle una barrera a estas reformas estructurales. ¿Y los otros sectores, digamos, cómo juegan en esto? Pues ahí el CENTE efectivamente es la disidencia dentro del sindicato mayor magisterial, digamos, y bueno, tendríamos que hablar un poco de la historia de lo que pasa en México, pues que hay también sí. Un charrismo, le decimos charrismo sindical, que es un tipo pues de sindicatos blancos. Es lo que nosotros llamaríamos la burocracia sindical de los gordos. Sí, exacto. Entonces, eso no ha permitido, digamos, o sea, que se desarrolle una disidencia independiente. En este caso, CENTE es eso, es digamos, ha costado también mucha sangre fundar este sindicato porque pues había una líder, ¿no?, que siempre negociaba y ahí por ahí traicionó de gran parte a la disidencia magisterial. Entonces, este CENTE, digamos, que es como lo que está resistiendo toda esta embestida neoliberal, y sí, ahorita está colocándose al frente de una lucha que se está tratando de hacer desde hace casi una década en específico contra las reformas estructurales, pero que ahora se agudiza porque, bueno, si recordamos, tenemos Peña Nieto, es un presidente que llegó con prácticamente una ilegitimidad y contra toda un fraude mediático, si lo podemos llamar así, en donde a base de prebendas, de negociaciones, de compra de votos y de una gran campaña mediática, llegó al poder y en alianza con la televisora monopólica de allá que se llama Televisa. Entonces, en este contexto, CENTE es quien, digamos, ha encabezado con más fuerza, con más, sin traicionar, digamos, o sea, o con más claridad frente a Peña Nieto, ¿no? Está sobre todo en el sector magisterial. Ya pasó la reforma energética, que hubo una cierta oposición, pero pues precisamente porque los sindicatos de allá, el de Pemex, por ejemplo, pues todavía la carga con el lastre del sindicalismo charro, entonces... Charro, así se le llama, ¿no? Entonces claro. No hubo como esta... Ahora también se está hablando de una reforma en el sector salud, en donde también ahí esperamos que los enfermeras, los médicos están organizando también, porque pues sí hay como cierto despertar en algunos sectores, ¿no? Como que el ya basta se está haciendo más real, más material, pero también es necesario decir que esta lucha pues ha costado bastante. Ahorita también ya se pronunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también lo importante es que todos estos sectores disidentes, digamos, se están uniendo, cosa que no había pasado, ¿no? Habíamos venido siendo reprimidos pero de forma fracturada, y ahora me parece que se abre una posibilidad y que pues esperemos justo que otras sectores también se pronuncien, no nada más. También por eso es muy importante la solidaridad internacional para efectivamente materializar esta consigna que decimos que no están solos. Sí, entonces, para rodearlos, claro, porque es una pelea muy desigual y muy fuerte, ¿no? Y además que tiene relación, como decía ustedes, con todo lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Claro, daría la impresión que digamos que desarmar esto, desarticularlo por el terror, tiene no solo la finalidad de parar o de implementar la reforma educativa, sino, digamos, esto, ¿no? Que pueda ser un ejemplo, que pueda aglutinar alrededor, ¿no? Pareciera que también sí, van como contra. Un ataque directo, lo que decía la compañera, los sectores combativos históricos, claro. También. O sea, es la parte, obviamente, del neoliberalismo puro y duro, pero también es como el fragmentar a los procesos combativos. Y a lo mejor algo que creía yo importante es la cuestión eso de que también lo han mencionado, el término de las redes sociales, no de Facebook y de eso, sino las que se han armado alrededor del magisterio. O sea, las redes sociales de los padres de familia y eso es lo que han hecho. Las redes de verdad. Las redes personales, afectivas, y no las redes sociales. Comunitarias, ¿no? O sea, de algo importante es que previo a esta represión de 19 y 20, los profesores estaban llegando a la Ciudad de México, se les recibía, había como que, obviamente uno con tantos años acá lo veía de lejos, pero las imágenes eran muy potentes, llegando a la Ciudad de México, viendo cómo lo recibía la población, y eso era como redes sociales de adebis, de adeveras, y no solamente cibernéticas. Todo eso, a pesar de toda la cuestión también del desprestigio mediático de Televisa. O sea, también está muy en el imaginario mexicano de clases de medias altas el desprestigio a los profesores también. Y obviamente eso se ha fomentado desde Televisa. La otra vez veía fragmentos de telenovelas

pronunciamiento contra la represión, que bueno, hasta ahora han firmado más de 70 organizaciones acá de la Argentina y que bueno, seguimos circulando. Pueden leerlo, los invitamos a que lo lean, que lo discutan con sus colectivos, sus organizaciones, sus partidos políticos, ¿no?, sus sindicatos, sus gremios docentes y estudiantiles, y nos envíen su adhesión. Y perdón, me imagino, yo lo leo, pertenezco a un colectivo, lo charlo con mi colectivo, ¿y dónde lo envío con la firma? Ahí mismo hay una dirección de mail, que es asamblea.mexar, M-E-X-A-R, @gmail.com, o por inbox en la misma página de la asamblea. Ahí viene todo, si se meten a la página, ahí va a estar como muy claro. Y bueno, estaremos convocando para la semana que viene ir a la embajada, ¿no?, a mostrar nuestra digna rabia organizada, ¿no? Esto lo estamos definiendo todavía, pero bueno, les pedimos que estén atentas y atentos para poder acompañarnos y extender la solidaridad. Y bueno, respecto a esto, ¿no?, de la solidaridad internacional, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ¿no?, veíamos eso, que es como muy importante poder articularla y enviarla, porque pensamos que más allá de fortalecer la lucha, ¿no?, y como de poder difundir en otros territorios lo que sucede en México, esa solidaridad se vuelve real, porque creemos firmemente que eso protege de alguna manera a la gente que está poniendo el cuerpo allá, ¿no? Creemos, por ejemplo, que con los padres de familia de los chicos de Ayotzi, el hecho de que en el exterior, ¿no?, se sepa lo que pasó, que ellos hayan podido hacer la gira, ¿se acuerdan que el año pasado, justo hace un año, estuvieron por acá? Eso de alguna manera les protege un poco su vida, ¿no?, la de ellos, ¿no?, y que les permite seguir denunciando. Entonces, de igual forma, que nosotros podamos articular acá la solidaridad, favorece, digamos, que los desaparecidos aparezcan, que los que están presos puedan ser liberados y que, bueno, que intentar un poco frenar la represión que está, el terrorismo de Estado, ¿no?, de este gobierno. Sí, es muy importante la solidaridad. Cuando fue el caso de los desaparecidos, hubo muchísimo en todas partes y ustedes se movieron muchísimo, la verdad que también hay que subrayar eso, ¿no? Aquí en Argentina. Y dieron asilo a todos los compañeros que acá estaban perseguidos y corría peligro su vida. Y también el desprestigio del régimen, ¿no? Que por ahí no se nota, digamos, uno cree que son eternos, pero son gotas que los van también deteriorando en la imagen internacional, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Claro, porque no se sabe nada de lo que pasa en México acá, ¿no? Como que todavía está ese cerco mediático que es muy fuerte, ¿no? Por eso también la importancia de las radios comunitarias, ¿no?, de los medios alternativos. Hoy el diario Página 12 sacó un artículo sobre esto que pasó ahora en México, y también en un canal de televisión un pantallazo dieron. Claro. En un canal. Claro. Claro, digamos, lo interesante es que además de mostrar la represión, La crueldad de esa represión, bueno, que ya es algo muy importante mostrarlo, es ir un poquito más allá y explicar por qué este régimen necesita reprimir para poder pasar ese plan tan impresentable, que es lo que nos hermana a nosotros. Sí. Es decir, es lo que nosotros podemos tener también como perspectiva, ¿no? Y que además esa explicación más profunda hermana muchísimo más, porque es un plan que también incluye a todos los ciudadanos del mundo. Así es. Sí, acá inclusive nos llegó también el petitorio este documento que se quiere llevar a la embajada. Tenemos el texto que nos ha llegado por WhatsApp. Así que, bueno, es el pronunciamiento ante la represión del Estado mexicano contra los maestros de la CNT. Sí. Y bueno, y ahí está todo explicado. Así que vamos a recordar a todos nuestros oyentes que les interese, tienen que entrar entonces a asamblea.mexar@gmail.com. Sí, mandar ahí como su adhesión, ¿no?, el nombre de la organización. Y para ver el texto está, por supuesto, en el Facebook de los compañeros. Sí, en la página de ustedes también ya está, ¿no? Que y en la página de amablemente lo retuitearon. Y en el Facebook también de Radio Semilla lo hemos repicado para que todo aquel que quiera solidarizar, sobre todo aquellos que están en colectivo, puedan llevar esta discusión a sus propios colectivos y conseguir esa solidaridad. Claro, y pensarse también eso, ¿no? Como lo veníamos planteando, que bueno, que son políticas que se están aplicando en otros países y bueno, por ahí el caso mexicano nos ayuda a pensar un poco desde acá cómo resistir u otras formas de resistencia. Claro, sí. Y es importante esto de ir a la Ronda de las Madres el jueves 23 de la línea fundadora, porque dice que se va a tomar fotos y videos de solidaridad con los maestros, que eso después también les va a ayudar a levantar el ánimo allá, ¿no? Seguramente. El sentir y ver qué pasa acá, y también es una forma de apretar a este gobierno tan represor de México. Y bueno, digamos, todo esto es importante y vamos ahora a... ¿Querés hacernos escuchar el audio? Bueno, escuchamos el final, es decir, nos mandaron de México la conferencia de prensa que se dio ayer en Oaxaca, y vamos a escuchar una parte de ella, porque es bastante larga, es el final que nos han mandado, y bueno, eso ahora lo vamos a escuchar. Así que... ¿Y por qué no comentamos un poco en qué contexto se da esta conferencia? Justo después de la represión hubo en Nochistlán, sobre todo, que es como el paso, digamos, entre la Ciudad de México y la capital oaxaqueña. Ahí fue el mayor enfrentamiento más violento, donde se utilizaron incluso armas de fuego por parte de la Policía Federal. Y entonces ahí los compañeros de la CENTE salen a denunciar y a nombrar a los muertos, ¿no? Es muy importante también decir que estos compañeros, 8 hasta el momento, se han contabilizado 8 asesinados de la población. También hay que darle el pésame a las familias, porque pues es un momento de dolor y de duelo también, pero no olvidar que están de ahí, de esos 8 compañeros, pues hay 8 familias, ¿no? Ahí de las comunidades. Entonces, en ese contexto, los compañeros están denunciando, están explicando este uso de la fuerza, y ellos están hablando de una masacre de lesa humanidad, así lo llaman. Entonces, no sé si lo podamos escuchar ahora. Sí. Son los compañeros de la CENTE, que igual lo que les decía, que son prácticamente los compañeros de las comunidades, maestros rurales de las comunidades. Bueno. Comisiones internacionales de derechos humanos.

ojalá salga el sol. Mira, Joselita, el dolor es un simulador. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el Borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. El perdido. Bueno, estamos intentando comunicarnos con los compañeros en México. ¿Ya está? Sí, ya estamos. Bueno, al aire, danos, María. Danos tu nombre y digamos que si tenés un cargo ahí o algo, si sos maestra, que explícanos quién, cuál es tu actitud ahí. Y bueno, ¿y qué novedades hay hoy? Porque ya pasamos toda la situación. Entonces, acá los compañeros que están de la Asamblea de Mexicanos en Buenos Aires, ellos son los que nos han dicho esto de que parece que tienen novedades. ¿Qué novedades tienen? María. Así que presentate. María Manos Libres. Más fuerte. No puedo más fuerte. Espera, a ver, espera un poquito que van a tratar de levantar el volumen. Está en altavoz el celular, más no da. Cuba. Bueno, danos tu nombre, a ver. Bueno, dale, contanos qué novedades hay. Ay, se cortó. Comunicar cuando la locura puede pero llegar. Tenemos problemas técnicos, qué lástima. Efecto tan contundente e imbatible. Sí, perdóname que se cortó. Bueno, presentate y contanos todas las novedades que haya. ¿Y quién sos? La información que tenemos. Porque estamos viviendo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, como trabajadores de la educación en contra de la reforma educativa que se viene implementando en nuestro país y que nuestra jornada de lucha ha sido intensa con los padres de familia. Han salido a las calles también a defender la escuela pública junto con los maestros. Sí, esto los compañeros ya de México, acá en Buenos Aires, ya lo explicaron y bueno, hablamos de los muertos, los desaparecidos y los heridos. Y queremos saber ahora si, digamos, han sido llamados por el gobierno para hablar sobre este tema de las reformas que quiere hacer el gobierno y lo que ustedes plantean. Hola. Se corta. Gobierno, en el que se decía que iba a haber una una negociación este miércoles, bueno, un diálogo. O sea, ¿no? Mañana. Ajá, el día de mañana. Entonces me imagino que ahorita están en la asamblea. Sí, se corta. A ver, bueno, a ver si podemos explicarnos cortito, Juan, qué es lo que están tratando ahora. Ahorita estamos viendo, tenemos una asamblea para continuar con nuestras actividades. Lo más importante que estamos viendo ahorita es de que el secretario de gobierno pues nos ha llamado para una mesa el día de mañana para ver sobre las demandas más sentidas del magisterio. Sin embargo, vamos a esperar mañana a esta reunión, pero nuestros puntos principales es de justicia. Primeramente, pues ya no queremos más que derrame más sangre. Sabemos perfectamente que la política nefasta aquí en nuestro país por implementar un paquete de reformas es muy lamentable. Sin embargo, mañana vamos a esperar una mesa con el secretario de gobierno, con el secretario de Educación Pública, para ver sobre un nuevo modelo educativo en el país. Porque nosotros estamos en contra de la reforma educativa, no por nada más por rechazarla, sino que tenemos un proyecto pedagógico que ellos no tomaron en cuenta para aplicar una reforma nefasta, que viene lacerando los derechos de los trabajadores, que viene quitando el derecho de los niños de tener una escuela pública, y eso es lo que realmente vivimos. Así que bueno, están, digamos, esperando a ver la reunión de mañana, y ustedes van a llevar el planteamiento que tienen ustedes, los criterios que tienen ustedes. Así es. El tema número uno, porque pues ya con toda esta masacre, vamos a exigir que haya justicia en nuestro país. Tenemos la libertad de manifestación, tenemos ese derecho de manifestarnos, de estar exigiendo nuestras demandas, respuestas a nuestras demandas justas, y la respuesta del gobierno a nuestras peticiones, pues es esto, ¿no? Es reprimir, es encarcelar, es violar los derechos humanos, tanto de niños, jóvenes, padres de familia, trabajadores. En espera de que mañana haya esta mesa previa, porque nosotros vamos con todo, pero no porque haya una mesa vamos a quitarnos del plantón, vamos a quitarnos de las actividades continúan en todos los sectores de nuestro estado de Oaxaca, en todos los estados de la República Mexicana, donde hay presencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y el apoyo solidario que tenemos de padres de familia, de organizaciones sociales, varios compañeros, pues eso nos da fortaleza para continuar dando la batalla y estar abajo primeramente en la reforma educativa. Bueno, entonces quedamos a la espera de esa reunión que va a haber mañana. Así que la próxima audición que tenemos nosotros, que es el próximo martes, vamos a contarle a nuestros oyentes cómo siguió todo el problema. Igual acá. La mesa es hasta la tarde, la reunión con estos señores ya es hasta la tarde. Seguramente pasado mañana vamos a tener respuesta. Bueno, aparte te cuento que acá los compañeros que están acá en México, en Buenos Aires, ciudadanos que queremos ir, vamos a ir a la Plaza de Mayo con las madres de Plaza de Mayo a la ronda para contar todo lo que está pasando, y después se están haciendo petitorios y todo acá para presentar en la Embajada de México. Así que estamos dándoles todo el apoyo que se pueda desde Argentina. Muchas gracias por ese apoyo. De hecho, desde diferentes partes del mundo hemos recibido la solidaridad, y agradecemos específicamente el apoyo que puedan dar a esta lucha justa que llevamos en México. Bueno, un abrazo, compañera, de todos acá. Un abrazo. Adiós. Bueno. Bueno, es importante escuchar de viva voz lo que está pasando allá, porque bueno, justo estaban los compañeros y las compañeras en asamblea, ¿no? Entonces como que el movimiento está vivo, se están discutiendo qué es lo que se va a plantear mañana. Lo importante acá es que la CENTE va a seguir luchando para echar atrás la reforma educativa, ¿no? Y el gobierno lo que un poco ya anunció es que ese punto ellos no lo van a tocar, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue un punto en disputa, que digamos es el origen de todo este conflicto, ¿no? Además de, bueno, exigir la liberación de las personas detenidas, que son más de 8, puede ser, Ita. Y los desaparecidos, los que aparezcan. Y claro, que se esclarezca bien que cuántas son las personas desaparecidas y obviamente la presentación con vida. Entonces, bueno, los invitamos y las invitamos a continuar exigiendo justicia para este caso y, bueno, estar atentas. Hay un nuevo comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no sé si tenemos tiempo de leer un pequeño fragmento. Sí, sí, sí. Son fragmentos, lo pueden leer completo en la página de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina, donde está circulando. Pero bueno, las partes que queremos leer son las siguientes. La EZ dice: repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que llaman educativa, entre comillas, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos, se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía. Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos. Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos e incluso la paz y seguridad son una mercancía para quien puede pagarla. Que los derechos no son derechos, sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian, según lo dicta el gran capital. Y esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta, asesinando y desapareciendo a nuestras y nuestros compañeros y compañeras, enviando a prisiones de alta seguridad a nuestros voceros y voceras, haciendo que la tortura descarada, la mercadotecnia gubernamental y con ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando con la delincuencia lo más valioso de la sociedad mexicana, es decir, a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no claudican. Exigimos el cese de la represión y en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y atentas, solidarios con la lucha magisterial, organizarnos de forma autónoma para estar informadas y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo. Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus originarios de México, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 20 de junio del 2016. Bueno. Y con eso. Con esto nos despedimos. Así es. Y nos vemos el jueves en la Plaza de Mayo. Exacto. Nos vemos en la Plaza de Mayo. A las 3 de la tarde, el jueves próximo, en Plaza de Mayo, con las madres de la línea fundadora. Y atentas para la próxima semana, de estar respondiendo a la convocatoria para ir a la embajada. Y recordamos que para el que los que quieran firmar esa convocatoria, que es eso, el escrito que se va a llevar a la embajada, a su adhesión, el petitorio, tienen que entrar en Asamblea Mexicanos Argentinos, o sea, Asamblea MexAr, Asamblea MexAr. Ese es el Facebook donde los compañeros de esta asamblea han puesto estos materiales para difundir. Para todos aquellos que quieran solidarizar, que creo que es indispensable. Gracias por el espacio, compañeras. No. Sí, un gran abrazo. Para eso estamos. Y será entonces acá. No, que vayan y no solamente le den clic a la página de la asamblea. Sí, todos los que puedan ir, porque por ahí hay gente que está trabajando y no puede. Pero no, que también vayan. Que vayan, dice Den. Bueno, claro. Que la red social sea de verdad. Sí. No de, no si hagamos, haremos todo lo posible. Bueno, muchísimas gracias, estimados. Muchas gracias. Y que viva México. Que viva. Y el pueblo mexicano, sobre todo.